Yo sé que muchos de ustedes no creen que los sueños se realizan, ¿verdad? Yo tampoco creía. Claro que solo soy un grillo que pasa su vida cantando. Pero les diré por qué cambié de opinión. Una noche hace... Perdón. Esperen, voy a arreglar esto. Listo. Una noche, hace mucho tiempo, en uno de mis viajes llegué un pueblito. Era una hermosa noche. Como diamantes brillaban las estrellas sobre los viejos tejados. ¿Por dónde están, no? ¡Qué lugar más extraordinario! Pero algo llamó mi atención. Un títere. De esos llenos de articulaciones e hilos. Buena madera. Ataque agudo de complicaciones transitorias con contracciones bucólicas semilunares. ¡Han divertido los niños! ¿Cómo se acordó de mí?